para todos, jóvenes, personas de las edades. O sea, está bueno porque es multi para todos, o sea, no hay limitaciones absolutamente. Y tiene una rápida salida laboral, y bueno, estamos ahí, estamos con el stand para que sepa la población que en la zona ya hay un centro de educación terciario y que se pueden acercar y pueden conocer y estudiar para salir adelante, tener un futuro prometedor. En tu caso, seguramente habrás tenido que acomodar tus horarios, ¿eh? Tu trabajo como ama de casa, con tus niños, tu pareja, tu esposo y los horarios del estudio, ¿no? Por supuesto, es todo un contexto. Uno es la casa, los estudios de los chicos, organizar todo y amoldarse a la nueva vida de estudiante, ¿no? Uh-huh. Pero todo se puede y las mujeres sobre todo, si queremos, podemos. Seguro. ¿Los horarios en que ustedes van a clases cómo son? Sí, de 6 a 10 aproximadamente de la noche, de lunes a viernes, todos los días. De 18 a 22, ¿eh? Sí. De 18 a 22 a la noche. Qué esfuerzo. ¿Sí? ¿Cuánto dura la carrera de enfermería? Son 3 años el terciario. Uh-huh. 3 años es un logro bastante importante y a raíz de todo eso tenemos el título profesional en Tecnicatura de Enfermería, así que está bueno. Está bueno sobre todo para la zona, para ser profesionales, para adquirir un título y salir adelante. No sé si ustedes lo saben como alumnas, pero si no, lo dejemos planteado como pregunta, porque nos pareció interesante cuando se pensó en la Tecnicatura de Enfermería, de que la gente que egresara, Romy, trabajara en el hospital de aquí de la zona sur, que ha sido recientemente inaugurado, pero que ha llevado 40 años de lucha, mucha lucha, con gente muerta y desaparecida inclusive, por la lucha del hospital. ¿Cómo está eso? ¿Hay posibilidades de que se incorporen egresados, egresadas de la Tecnicatura al nuevo hospital de aquí? Bueno, en el caso nuestro del segundo año, es casi, ya que está confirmado que empezamos las prácticas en el hospital nuevo. Uh-huh. Así que vamos a tener 10 horas semanales más o menos. Así que por lo menos ya vamos a estar ahí haciendo nuestras prácticas. Bien, la casita queda aquí en la calle Río Negro, casi esquina Defensa, por aquí por Villa Libertador, y ustedes estudian en la Escuela Vicente Forestieri, sí, ¿no? Cajamarca y Río Negro. Bueno, justo en esa esquina. Quería preguntarles, estamos en la bienvenida, en la apertura del programa Derecho a la Cultura, y esta palabra que resuena, Derecho a la Cultura, cultura, ¿cómo la piensan ustedes? ¿Cómo piensan esa articulación de la cuestión cultural con en lo que ustedes están participando concretamente, que tiene que ver con la casita, con la carrera de enfermería? Bueno, la idea es que toda la zona participe, que diferentes culturas tengan la educación, así que básicamente a la no a la discriminación, digamos, que todas las culturas se unan, compartamos costumbres, podamos estudiar, que se articule todo de esa manera. Principalmente esta es una zona muy confluyente de todo, de todo sitio, hay bolivianos, peruanos, de todas las nacionalidades. Entonces es un centro muy álgido de todas las culturas, ¿no? Entonces está bueno que todos tengamos la oportunidad y así lograr una mejor unión y mejor participación también. Bueno, cabe destacar que la Tecnicatura se armó también para que justamente sea la carrera de profesiones de enfermería a nivel comunidad, o sea que trabajemos en la comunidad y que seamos digamos, integremos todas las culturas en la comunidad. Así que bien, mil gracias a Ana, a Natalia, a Daniela, a la gente de la casita que ha llegado por aquí, y enviarles un gran saludo a todo el colectivo y a todas las compañeras de ella que estudian esa Tecnicatura de Enfermería, en este caso aquí en la Escuela Vicente Forestieri. Me parece interesante la propuesta, sobre todo porque la carrera de enfermería en general integra o hace participar sobre todo a las mujeres, que por ahí son las que tenemos más problemas para conseguir trabajo, acceder a un estudio. Me parece que es interesante la propuesta, además con la articulación de la salida laboral aquí en el barrio. Sí, seguro. Y es un anexo este de lo que ellos dijeron, el Centro Simón Bolívar, que está ubicado en otra escuela emblemática aquí de Villa Libertador, que se llama Marta Juana González, que lleva el nombre de una persona docente catequista también, detenida, torturada y también desaparecida durante la última dictadura militar. Allí, en la Escuela Marta Juana, como le decimos cariñosamente, funciona el ciclo de informática, ¿no? Que es el otro terciario que hay acá en Villa Libertador. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quería por último agradecerle a todos los profes que nos reapoyan, a toda la zona, a las instituciones de la zona y a la multisectorial donde está Lucho también, que es un gran luchador y él siempre está cuando lo necesitan. Bueno, gracias. Ana, gracias. Gracias a todos ustedes. Daniela, muchísimas gracias. Dale con micrófono, pero no importa. Bueno, cuando ellas dicen la multisectorial, ¿no? Está hablando don Hugo Vázquez. ¿Qué dice Hugo? Lo veo más bronceado y más flaco, más delgado. Sí, sí. Efecto Hugo, verano. Efecto verano, sí, sí. Hugo Vázquez del Centro Cultural también, un amigo, un compañero. Cuando las compañeras acá hablaban de la multisectorial, es un espacio emblemático de aquí, de la zona. Multisectorial porque ahí se reúne y se reunía las escuelas, el Centro Cultural, el Centro Vecinal, Centro de Jubilados, la parroquia, la radio, o sea, todos los sectores sociales que tenían algo para decir y algo para reclamar aquí en Villa Libertador. Y se fueron consiguiendo cosas, ¿no? Desde el servicio de agua que no había, mejor transporte que tampoco había, escuela secundaria, la escuela parroquial, el hospital, y podemos poner un montón de etcéteras atrás que no se usa en radio, pero como para graficarlo, ¿no? Como para que usted que está escuchando en otro lado del país o del mundo, porque estamos saliendo vía internet, bueno, se entere. Esto porque también la abrevian, o la abreviamos y dicen la multi, ¿viste? Que decían la multi. Chichizo, ¿qué caramba? Bueno, se están refiriendo nada más y nada menos que a esa multisectorial, a aquella multisectorial que, bueno, tuvo vida aquí en Villa Libertador. En unos minutos vamos a estar con Hugo del Centro Cultural. Te iba a proponer, Tito, ¿te parece que le pidamos a Sergio un tema? Así bailamos un poco, nos relajamos y después seguimos con Hugo. Sergio Gallardo pone la música aquí en esta radio en vivo en la Plaza de Villa Libertador. Radio Sur, Vibra Cultura, Centro Cultural Villa del Libertador. 3, va. Seguimos aquí, estamos transmitiendo desde la Plaza de Villa del Libertador. Esta es la apertura del programa Derecho a la Cultura, en vivo transmitiendo Vibra Cultura y FM Sur. Nos puedes sintonizar en la 90.1, sino entrando por internet en radiofmsur.blogspot o en vibracultura.blogspot.com. Y si no, nos rastrean por Facebook buscándonos como Radio FM Sur Córdoba o como Vibra Cultura. Algo pasa en la plaza, daría el spot que escuchábamos recién. Y sí, algo está pasando acá porque estamos viendo muchísimos colores. Hay una bandera allá que tiene colores rojo y negro. Por allí un muchacho que tiene una remera anaranjada, unos colores espectaculares. Estoy viendo una espalda acá que dice una leyenda allí. Ser joven no es delito, ¿eh? Ser joven en amarillo y la remera roja, ¿no? ¿Qué leyenda esa, ¿no? Ser joven no es delito. No, la aportación de rostro. No debería ser. No debería ser. Bueno, podríamos hablar largo y tendido con gente del colectivo de jóvenes, con gente que organiza la marcha de la gorra sobre ese tema, no solamente sobre ser joven o no, sino por portación de rostro, andar por las ciudades de Córdoba con ciertos rasgos, con cierto color de piel, con gorra. Se hace complicado últimamente, sobre todo para algunos, sobre todo si sos joven, si sos varón, si tenés entre unos 19 y 25 años, seguramente vas a tener algún tipo de problemas con la CAP. Sí, señor. Un muchacho que anda con una remera que dice la pata de la tuerta en su pecho. A ver, otro cartel por allá que dice los sueños en colores se ven mejor. Los sueños en colores se ven mejor. Hay banderas de murgas también. Claro, banderas de murgas, un pendón que dice Centro Cultural de Villa El Libertador, murga, también viento del sur. Y por acá anda alguien que el tipo vive, trabaja, murguea, da clases y un montón de cosas más en el Centro Cultural de Villa Libertador. Se llama Hugo Vázquez y está sentado acá al lado de nosotros. Don Huguito, ¿qué dice? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, muy feliz por todo lo que están viendo ustedes y lo estoy viendo yo también. Así que, bueno, muy contento de compartir este momento con la radio también. Estamos tratando también de comentar, porque decíamos, no solamente estamos transmitiendo en vivo desde la plaza, sino que quienes nos están escuchando desde otro lado y no saben lo que se está viviendo, que puedan sentir un poco esto, esta plaza que se va llenando de color, se va llenando de gente. Veo acá los copos de azúcar, hay muchas organizaciones, muchas edades, muchos puntos del país. Y el Centro Cultural, ¿cómo está participando en esta apertura, en esta bienvenida del año 2012, empezando en marzo? Bueno, en realidad todavía no hemos parado la apertura del año, porque acabamos de terminar los carnavales populares, que lo hicimos en febrero. ¿Qué mejor apertura que esa? Sí, entonces de manera, a partir de ahí nos abocamos a esta propuesta que estamos, por un lado, con el programa de Derecho a la Cultura. Hace ya 4 años que venimos trabajando juntos. Entonces, para nosotros fue un orgullo que ellos pudieran establecer, que también es parte de esto de entrar a pensar de otra manera la universidad y el acercamiento a la universidad con su propuesta en los diferentes espacios, ¿no? Entonces, que en vez que se haga la apertura en el pabellón, como suele ser, que se haga en uno de los barrios que están trabajando, nos parece que es una manera diferente de empezar a ver, digamos, estos vínculos que uno entabla con un espacio formal como es con la universidad. ¿Ha cambiado el trabajo del Centro Cultural, las propuestas o las posibilidades a partir de esa articulación hace 4 años? Sí, en el sentido que, por un lado, que la propuesta del Centro Cultural, son todas las actividades son gratuitas, sin costo para los participantes, y de este proceso más o menos autogestivo que uno tiene, a veces la imposibilidad de conseguir voluntariados y personas que puedan disponer de su tiempo para colaborar así con nuestras organizaciones es dificultoso, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, el aporte de la universidad que nos viene dando en este tiempo ayuda, digamos, a consolidar las diferentes propuestas que uno va teniendo durante el año. Más allá de esto que vos estás contando, de poder acceder al Centro Cultural y participar de un taller, ¿qué te parece, de qué otra forma se apropia la comunidad de Villa Libertador y de la zona sur de los hechos culturales que les vamos proponiendo desde aquí? Y bueno, el barrio tiene la particularidad de que siempre hay actividades culturales, siempre tiene propuestas, de manera que como que están acostumbrados que siempre hay algo en la plaza, ¿no? En nuestra plaza siempre hay algo. Entonces, de a poco se empiezan a rimar, ¿no? A veces en esto uno confía en que la convocatoria va a ser importante, porque ya están escuchando los bombos, seguramente está saliendo por la radio también. Seguramente no, estamos saliendo por la radio. Los bombos se deben estar escuchando por abajo. Es como, ¿viste cuando alguien escuchó la historia del bombo legüero? Bueno, en pleno monte santiagueño del Chaco, es como un llamado pegarle al legüero, ¿no? Bueno, en los queridos hermanos originarios, ¿no? Hacer percusión y un tipo de música era una forma de comunicarse de manera muy lejana. Y hoy, 2012, esto sigue sucediendo, esto que vos estás diciendo, ¿no? Así es, así que algunos se deben estar levantando de la siesta y ya deben estar escuchando eso, así que ya se van a ir arrimando por curiosidad nomás, se van a ir acercando a este lugar, ¿no? Donde, bueno, la idea de hoy es una propuesta que, de aparte de poder acercar a algunas de las propuestas culturales que hay en el barrio, y decimos algunas porque han sido limitadas por en cuanto al espacio que iba a durar el evento, también van a venir de otros barrios, otras propuestas que están dentro del programa Derecho y Cultura, y la gente que, bueno, participa en la movida de Cultura Viva a través de la Ley de Puntos de Cultura, ¿no? Entonces, sobre eso te iba a consultar. Vimos que hoy al mediodía como que el Centro Cultural se hizo ancho porque tuvo que recibir a mucha gente que vino, bueno, a compartir el día de hoy, pero también a compartir la jornada de mañana, que tiene que ver con este proyecto de ley del cual también está participando el Centro Cultural. Sí, así es. Nosotros nos sumamos el año pasado en esta necesidad de empezar a vincularse con los estados, nacional, provincial o municipal, de una manera diferente. Donde empezar a asumirnos, a veces que nos cuesta a las organizaciones, somos parte del Estado, y que tenemos derecho a la cultura también, ¿no? Entonces, y que en realidad que depende de nosotros también hacer que ese derecho a la cultura se empiece a plasmar a través de las políticas públicas del Estado y en este caso de lo que tenga que ver con cultura, ¿no? Entonces, poder empezar a acceder, inclusive a discutir todas las cuestiones que tengan que ver con los presupuestos que están asignados en cultura, de manera que, por ejemplo, en Córdoba capital, digamos, por lo menos la información que uno tiene hasta hace 2 años, el 80% del presupuesto de la provincia en cultura se lo llevan los museos. Entonces, todo bien con los museos, pero empecemos a generar una distribución de esos recursos, digamos, más. Pero a nivel nacional, lo que se está promoviendo es que se pueda destinar, digamos, parte del presupuesto nacional al apoyo de puntos de cultura que están principalmente orientados a las organizaciones comunitarias barriales. Y que también tiene que ver con discutir si el 80% se destina a los museos, pone también en juego, pone la discusión sobre la mesa de qué es cultura, digamos, qué cultura estamos queriendo fomentar, apoyar. Totalmente, porque además cuando uno habla de las inversiones que hace tanto el Estado provincial o municipal, generalmente las inversiones están en función de todo un circuito turístico que es el microcentro de la ciudad, digamos, donde se hacen muchos egresos de dinero para sostener ese circuito turístico. O de lo últimamente que se está cuestionando a la provincia, pero que en realidad hace años lo viene haciendo con la contratación de grupos reconocidos con sumas bastante importantes, que uno dice, uno con ese dinero en realidad subsistiría con una propuesta cultural masiva durante varios años, digamos. Cuando uno habla de 250.000 pesos, uno podría generar. Para darte un ejemplo, nosotros el carnaval nuestro nos sale 4.500 pesos, y bueno, y en este participaron 7.000 personas, decimos. Es decir, que uno podría multiplicar también en la cantidad de espectadores, en la medida que uno pudiera mejorar el sonido, mejorar el acercamiento de los distintos grupos que están interesados en participar en el nuestro. Pero bueno, la discusión es cómo, o el desafío de las distintas organizaciones, nos empezamos a plantear que eso, digamos, vincularnos con el Estado no necesariamente es vincularse a una gestión de gobierno, sino que uno está hablando de políticas públicas culturales que tienen que ver, que sostenerse en el tiempo, que no es un programa de 2 o 3 meses o un viva el verano de hacer 2 o 3 meses distintos eventos, sino una construcción que es a mediano plazo y a largo plazo, porque principalmente también está el desafío de generar espectadores barriales, ¿no? Nosotros que proponemos muchas actividades de teatro, nos interesa que haya espectadores de teatro. Pero los espectadores también hay que buscarlos, y hay que buscarlos en los barrios, sí, ¿no? Y hay que sostenerlo con periodicidad. Claro, volver a lo que vos decías, ¿no? Porque Derecho a la Cultura comenzó como un ciclo y después derivó en un programa. Uh-huh. ¿No? La diferencia que hay y dar el paso de adelante, avanzar. El ciclo está buenísimo, ciclo de el cine, el teatro, lo que sea, pero es mucho mejor un programa, ¿no? Algo sistemático para sostenerlo, el trabajo de quien lo hace y también el tema del presupuesto, que es importantísimo. Sí, y en ese sentido el presupuesto es también empezar a romper que muchas organizaciones o colectivos artísticos se han acostumbrado a presentar proyectos y a sobrevivir del Estado de 2 o 3 meses. En esto de plantearnos como Estado y que se sostengan, digamos, las políticas culturales, es de mucha importancia, porque además hay muchas leyes que entorpecen actualmente, como nos pasa a nosotros con el tema del carnaval, que nosotros pasamos por el lado de espectáculos públicos, donde hay una serie de requisitos que nos equiparan como al dueño del Orfeo, digamos. O sea, nos piden exactamente las mismas condiciones al del Orfeo que a nosotros, cuando los objetivos son totalmente diferentes. Bien, en el Centro Cultural, ¿ha comenzado el año ya? O como usted dijo, no terminó el otro, ¿cómo es la cosa? ¿Talleres, horarios, qué es lo que hay? No hemos tenido tiempo todavía de armar la programación de talleres, y ya sigue confirmado el espacio de murga, sigue el espacio de teatro, ahí estamos viendo también de poder sumar un espacio de danza, un espacio de música, y bueno, pero todavía, supongo ya la semana que viene ya tendremos ya el cronograma. Sí, está como tarea política de este año es justamente crear una ordenanza que contemple las manifestaciones populares artísticas callejeras, ¿no? Que son los patrimonios intangibles actuales de las ciudades que no están reconocidas por el Estado, en este caso municipal, de manera que el próximo año nos encuentre con un carnaval, uno más preocupado por la parte artística y no por todas estas cuestiones legales, que en realidad lo que nos hacen es entorpecernos, ¿eh? Bien, Hugo Vázquez, del Centro Cultural de Villa Libertador, que está ubicado aquí en la calle Caracas, casi casi esquina Avenida de Mayo, en el corazón de nuestro barrio. Mil gracias, gran saludo a toda la gente que trabaja por allí y bueno, nos estamos escuchando, viendo, cruzando siempre que haga falta, ¿eh? Así es, bueno, muchas gracias también por estar en este momento. Muchas gracias, Hugo Vázquez. Bueno, momentos que nos han pasado el chivo, la noticia o el rumor, todavía no es certero, pero va a ser en un rato, que se va a hacer un mural en el día de hoy, por aquí cerca de la plaza. Más tarde les vamos a estar pasando algunos datos. Hay mucha gente, muchas ganas. Y hablando de gente y de números, que les contábamos que había gente de Buenos Aires, de Mendoza, de Santa Fe, de Formosa, son 80 las personas que han venido de todas estas provincias, de distintos puntos del país, y que están así como invadiendo y buceando lo que son las sendas de la Plaza de Villa Libertador. Muy bien, nos escribe, nos escucha gente desde Villa Allende, aquí en Córdoba. Dice, bueno, saludos, muy buena la transmisión, la pirata de Villa Allende. Dice que hace años que no come copo de nieve. Viste que vos decías que había gente por que ahí venga, vendiendo. Que venga, acá lo tenemos enfrente. Claro, son riquísimos, ¿no? Son buenísimos. Bueno, así que saludos a toda la gente que nos sintoniza, nos escucha y nos envía mensaje de texto al 155-181-656. ¿Había otra línea para mensaje de texto, para llamar? Hay otra línea, ¿sí? Que es la 153-85-4354. Y si no, 493-2050, que es la línea directa de nuestra Radio Sur 90.1 FM. A ver, a todos ustedes, a vos te digo, a vos que estás allá de la Pochoclera, a la gente que está por el otro lado, de los compañeros de la posta que andan por allí, a la gente que tenga producción de audio, radiofónica, porque esto no es televisión. Exacto. Por suerte o por desgracia, no sé. Y a lo mejor, ¿qué dice usted? Yo digo que por suerte. Ah, bueno. La mística de la radio, el no ver y que esto, la gente nos diga hace cuánto que no como copos de nieve, porque se van enterando de lo que está pasando acá a partir de lo que les contamos, a partir de lo que les relatamos. Quienes no están viendo se van haciendo a la idea a partir de nuestros relatos, de quienes van pasando por los micrófonos y del ruido de fondo, la percusión de fondo que se escucha ahí, el entrenamiento. Los bombos que van llamando, la percu que va llamando a la gente por acá. Y bueno, si les pica el bichito y están en Córdoba, capaz que en un rato, a las 6 de la tarde que arranca el escenario con Vientos del Sur, tienen tiempo, se acercan, vienen y comparten aquí en la plaza. Así es, y como les decía, quienes tengan producciones radiofónicas, audio, temas musicales, micros radiofónicos, los traen por aquí, que con todo gusto, con la operación técnica de Sergio Gallardo, con Ricardo Cuello, que está allá en el estudio en Barranquilla 5320, con un montón de gente, porque Radio Sur hoy ha sido punto de encuentro, hablando que estamos de esto, punto de encuentro de cultura, de una cantidad importantísima de radios comunitarias de gran parte de Córdoba y de la Argentina, que se van a sumar al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es Farco, que es a donde nos nucleamos todos quienes hacemos este tipo de comunicación. Así que traigan lo que quieran por acá, que lo estamos difundiendo al aire. ¿La música viene, la tenemos acá? Tenemos aquí la Murga, Los Diablitos Verdes. Sí, Pasto y Barro, Murga, Los Diablitos Verdes y Negro, Fundación Defensores del Chaco, de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Lo que suena aquí en la Plaza de Villa El Libertador. Agua en la tierra y en el cielo un llanto, pedaleando voy a buscar el sol y servirlo en plato. Las nubes dibujan futuros recuerdos y en mi cara pinto la sonrisa y el llanto. El Hotel Bauen, en la capital. De ese encuentro surgió el borrador de proyecto de ley. Ese borrador se volvió a debatir en encuentros locales, encuentros regionales, Y hoy estamos en una actividad muy importante, porque mañana la idea es dejarlo casi listo el proyecto, es decir, tener efectivamente una propuesta de ley de apoyo a la cultura comunitaria, autogestiva e independiente. Es como que estamos avanzando. Ustedes no ven, porque esto es radio, como decíamos, pero Adriana, que es la misma que nos trajo la porción de torta, que es titiritera, vino con una señora negra que lo está acosando acá a Tito, a mi compañero. Me ha dado como 5 besos ya. Si piensa que yo soy plástico, ¿viste? No soy plástico. El locutor se está excitando, ¿eh? Me parece que se está excitando un poco. La negra está bailando y le está bailando atrás a Tito. Y la negra es una... No cualquiera, ¿eh? Una títera sería. Claro, sí. O una títere. O una títere. Claro, puede ser así. ¿Vos sabés que te quiero tanto? No, espera, que estoy trabajando ahora, después. Yo que te quiero tanto y vos que no me querés. Hay mucha gente acá, pará. ¿Te ahora das no. cuenta vos? Después. Me lo inhibe, tío. Sí, me vas a poner colorado. Mira, para que yo me ponga colorado va a ser complicado. Dame, Eduardo. Te va a notar negro lo colorado, vamos. Bueno, para un poquito. Más luego. No te atiendo. No te toco más. Te atiendo. Una morocha enamorada es imparable. Es jodido, ¿no? Es complicado. Che, Eduardo, esto de... A ver, de hacer un ejercicio ciudadano de con la gente, con la comunidad, pensar una ley, ¿no? Yo creo que estamos avanzando y cambiando en esto, y a quienes hacemos comunicación, a quienes estamos en esto de la radio comunitaria, nos hace acordar mucho a lo que fue todo el proceso que nos llevó a la nueva ley de medios, ¿no? Es algo similar lo que estamos pensando ahora para un proyecto de ley que tenga que ver con la cultura, y esta cultura, ¿no? La cultura comunitaria, la cultura popular. Sí, exactamente, sí, tal cual lo decís. Incluso te digo más, esta ley es complementaria a la ley de medios en este sentido. Y eso nos dijo Néstor Busso, que hoy es el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿no? Que hoy la dificultad principal que tienen muchas radios comunitarias en todo el país es justamente, digamos, una de las dificultades pasa por el terreno económico. El avance logrado en la ley de medios, de ese 33% que las radios tienen posibilidad de usar, ese avance en la ley después en lo cotidiano suele pasar que lo obstaculiza la economía, porque mientras la radio estatal tiene financiamiento estatal y la radio privada tiene financiamiento comercial, la radio comunitaria no tiene una fuente genuina de recursos. Entonces, ¿qué es esta ley de apoyo a la cultura comunitaria? Es que efectivamente las radios que desarrollan un trabajo comunitario puedan concursar anualmente por subsidios que pueden ir de los 70.000 a los 150.000 pesos, pero que muchas veces es ese dinero que garantiza que se puede pagar a los operadores, a los funcionarios para el funcionamiento, y que en un barrio humilde no se puede conseguir ese dinero por las publicidades de los comercios, ¿no? Entonces, la ley de cultura comunitaria es un apoyo, es complementaria a la ley de servicios de comunicación audiovisual que tenemos en nuestro país, que por cierto es un avance latinoamericano impresionante, ¿no? Eduardo, te iba a consultar. No queremos ahondar mucho en la cuestión legal estrictamente, porque nos iríamos en mucho tiempo y seguramente aburrimiento también. Pero si pudieras decir 2 o 3 de las cuestiones claves que se están proponiendo con esta ley que está en discusión. No, básicamente la ley propone un fondo anual y un organismo que dependa de algún modo del Ejecutivo Nacional y que pueda conducir una estrategia que pase por detectar en el territorio anualmente a experiencias de cultura y comunicación comunitaria que puedan acceder mediante concursos transparentes, democráticos, a subsidios y a financiamiento técnico, y además que se puedan articular en red a través con mecanismos virtuales o de articulación local. El modelo de programa que a nosotros nos gusta es uno que se hace en Brasil, que se llama Puntos de Cultura, ¿no? Pero de todas maneras nuestra ley, la propuesta es que se abra un poco esa perspectiva y se integre esa estrategia de democracia participativa en todos los municipios, economía social, desarrollo local. El cálculo que nosotros hicimos es que con el 0,1% del presupuesto nacional se pueden fortalecer por año a 3.000 experiencias culturales comunitarias. Y ese apoyo redundaría en que cerca de 9 millones de argentinos participarían por año en proyectos culturales comunitarios. Estamos hablando de prácticamente la cuarta parte de la población. Entonces, nos parece que con muy poco dinero se puede lograr un grado de movilización popular organizativa muy importante, y que hoy es clave para enfrentar los problemas que tenemos, problemas de violencia, de pobreza, de inseguridad de violencia en todos los términos de la palabra, que en muchos de nuestros barrios todavía esa realidad está ahí. Se ha conversado, se les ha tirado la idea, han habido reuniones formales o informales con legisladores, legisladoras, senadores, diputados, acerca de este tema. Por supuesto que estamos recién comenzando a discutir, es un anteproyecto lo que se va a comenzar a armar, por ejemplo, mañana acá en Córdoba, en La Perla. ¿Pero han habido contacto con gente integrante de los congresos acerca de esto? Sí, el año pasado hubo varias reuniones con distintos referentes de los distintos bloques y se avanzó bastante en el diálogo con toda la Cámara de Diputados, incluso de senadores. Y participamos de una reunión en la que se empezó también a hablar la ley de cultura, que es una ley que habla de la creación del Ministerio de Cultura. Ustedes saben que en Argentina, hay que decirlo, tenemos Ministerio de Seguridad y Defensa, pero no tenemos Ministerio de Cultura. Entonces, es una realidad que no se puede dejar pasar. Entonces, muy importante que se apruebe una ley de cultura, y también muy importante que esa vaya complementada con una ley de apoyo a la cultura comunitaria. La idea es que el 19 de abril, ahora que viene, podamos hacer una marcha al Congreso de la Nación y presentarle esta iniciativa nuestra a todos los referentes de los distintos bloques legislativos, en diputados y senadores. Bueno, Eduardo Balán, de Culebrón Timbal, te agradecemos mucho por estar aquí compartiendo y ahondando un poco más, profundizando de qué se trata esta propuesta. Seguramente mañana tendremos nuevas conclusiones y nuevas perspectivas después del trabajo que se desarrolla en La Perla. Y bueno, seguiremos aquí compartiendo junto a todas las otras organizaciones que están en la plaza. Bueno, muchas gracias. Ahí nosotros estamos muy, muy contentos con esta feria y estamos también comprobando que esto tiene una fuerza que ya no tiene que ver con una organización o la otra, sino que me parece que tocamos un nervio de la vida de nuestro pueblo, que tiene que ver con su capacidad de luchar a través de la cultura. Y eso es lo que está apareciendo con mucha fuerza. Así que estamos muy agradecidos de formar parte de todo esto. Un saludo enorme a todo el colectivo del Culebrón, que es mucha gente. Eduardo Balán, el Culebrón Timbal, que se ha llegado por aquí, por Córdoba, junto con muchas otras expresiones culturales del país, para compartir esta jornada. Seguimos aquí con la murga de fondo, podrán escuchar. ¿Tenemos novedades de las corresponsales que andan dando vueltas? Sí, tenemos novedades. Aquí vamos a invitarla. Saludamos a Miriam Ruiz. Miriam es nuestra corresponsal popular de Radio Sur, de Las Tablitas, por aquí, por Villa Libertador. Hola, Miriam, buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Cuénteme, ¿qué anduvo haciendo? La veo que anda dando vueltas por la plaza, sí, por la feria. Sí, fui a dar una vueltita y me encontré con dos puestos bastante interesantes. ¿De qué? ¿De quiénes? El primero, del Tuyú, un grupo folclórico. Bueno, en un ratito ellos van a hacer una exhibición y tengo la palabra de una de las chicas que han estado ahí en el puesto. Ajá. Bien, ponga en punta y lo escuchamos la gente del Tayú. Mientras suena la murga de fondo, ¿no? Encontrar un punto cultural, un punto de encuentro en Bueno, ese era uno. Y bueno, y el otro es del grupo de la casita y la tecnicatura de enfermería, que bueno, también están haciendo su servicio. Bien, dale, lo escuchamos. Que tenía por ahora. Bien, Miriam, muchísimas gracias. Miriam Ruiz, corresponsal popular de Radio Sur. Saludamos Romy, a Lía, saludamos a Pablo, a un montón de compañeras y compañeros que son de la comunidad Marta Juana González, que está aquí en Villa Libertador. Gente que no usurpó, no ocupó, sino que se instaló en un lugar del mundo, aquí en la zona sur de Villa Libertador, y luchan. Siguen luchando por tierra, por vivienda, por ese derecho humano principalísimo que es el de tener la casa propia, ¿no? Así que les saludamos porque están visitándonos hoy aquí en la plaza y disfrutando de este espectáculo, porque es un espectáculo, ¿cierto? Y se va poniendo cada vez más lindo, le digo que en las tribunas se van llenando, el escenario va calentando, vamos a estar acá compartiendo con ustedes hasta que las bandas empiecen. Ahora tenemos una invitación que es al mural, vieron que les dijimos, el mural que se iba a hacer. Se está realizando al frente del anfiteatro entre las calles Río Negro y Avenida de Mayo. Así que si quieren acercarse, Cultura Vallese de Quilmes nos invita a participar, a construir ese mural en conjunto. Y nos vamos a escuchar un tema, un poquito. Bueno. Así seguimos, terminamos las porciones de torta que nos trajo Adriana. Están a la mitad las porciones de torta. Están a la mitad. Bueno, ahí. Vamos a escuchar Los Diablos Verde y Negro del disco La Historia, el tema Salgan Vecinos. Si todavía no vinieron, acérquense, estamos acá en la Plaza de Villa Libertador, Vibra Cultura y FM Sur. Salgan vecinos a la vereda, están llegando. las 18:33 vamos a dar una especie de cierre. En realidad vamos tipo posta, vamos a pasar la posta para que empiece el escenario. Ustedes van a empezar a escuchar lo que va a salir por aquí. No solamente la murga, va a estar tocando los chicos de la cruza. No al basural de nuestro hogar 3. Sí, eso, lo que va pasando, esto, Romina leía un cartel que iba pasando por acá. Claro, es el reclamo para decir no al basural. Un basural que está instalado aquí nomás. Aquí. De esta zona sur, ¿no?, que viene luchando desde hace tanto tiempo. Contábamos antes con el tema del hospital, contamos de esta problemática generalizada del tema de la vivienda. También es la zona donde se quiere instalar el basural. Pero que está viene. Instalado. Está ya instalado. Pero que se quede. Exacto, quieren que se quede. Quieren que se quede. Sí, sí. Bueno, decíamos que le vamos a dar el pase entonces al escenario. Vamos a estar volviendo un poco más pausadamente. Vamos a seguir con las corresponsales. Hola, buenas tardes. Populares. Le damos la bienvenida a todos los vecinos y vecinas de este barrio maravilloso que es Villa Libertador. En la apertura del programa Derecho a la Cultura le vamos a pedir a la Percu que siga tocando. Así se acercan los bailarines del aviento y hacemos una llamada para arrancar con este hermoso festival por el derecho de todos a la cultura. Arranca la Percu. Sin palabras entonces, arranca la murga, arranca los títeres y arranca el espectáculo en sí en el escenario ya. La cruza. Bienvenido, Lucas. Le vamos a pedir a la Percu una matanza, una matanza. Arranca la matanza. Sigue. Salió una de las pibas del aviento. Y salió el Johnny. Acércate. En un ratito, Murgas títeres, grupos de danza y bandas en vivo. ¡Bandas en vivo! ¡Vení! ¡Vení! Yo pensando en unas palabras. Al vino se lo asusta con soda. La esquina se le apilan los clanes. La plaza se siente en colores. Los puestos, la tierra, los bares. Los chocos, los niños y el aire. Los ojos que sueñan dormidos en un baile. Nadie, solo el que vive o el que ha vivido, puede querer vivir muriendo en la gran ciudad del sur perdido, donde te enseña hasta el que va naciendo. Aléjese del barrio si no sabe. No me traiga las obras de su gente. Déjate la basura y los planes. Perdete la figura de intendente para las fotos falsas de tu calle, que muestran las sonrisas insolentes que pagan la cuota para que callen verdades de promesas que enmudecen. Sé sonreír aunque no tenga dientes. La carencia que voltea me endurece. Las changas y mi familia me sostienen. No sé del frío si no tengo que ponerme. Y brindo por la luna que amalgama las pieles del calor en reposera, los juegos nocturnales de los chicos, de los niños, que alumbran con corceles mi vereda. Las madres que son madres muchas veces, que alimentan su guacho moqui tierra. El padre que trabaja hasta romperse. Latinos de una sola madriguera. Acá la gente sueña y tiene sangre. Te pasa por encima, se acelera. Volvé a tu lugar, plata y miseria. Llévate tu basura carcelera. Acá seremos sur de la ciudad siempre. Fuertes como piedra y resistentes como quebracho en madera. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con este festival. Hay mucho todavía. Va a estar La Cruz, Luz Azul, el grupo de Alicia, la banda de Cristo. Ahora los voy a dejar con una muy particular, sexy, con unos labios muy gruesos y un cabello muy negro. Le dice la negra, no sé por qué, pero es una maestra de ceremonia de lujo que se ha acercado hoy para acompañarnos. Así que, negra, todo tuyo el escenario. Gracias. ¡Qué difícil! La Mercedes lo partió a la mitad, no me digan. ¡Qué poema! ¡Qué sentido! ¡Qué dolor! ¡Qué pueblo! ¡Qué garra! ¡Qué ovario! Y eso para que vayan teniendo y sepan cómo son las mujeres del sur, ¿eh? No se crean, se las traen. Encima hay millones de pendejitas así como esta, loco. Pululan por las calles de nuestra ciudad, de nuestro barrio. Chicas y chicos, tienen unas ganas de salir adelante, de ser del sur. Yo soy del sur, arriba soy del sur, yo soy del sur. Está bueno eso. Pero en realidad, bueno, yo he venido a visitarlos y a felicitarlos para este punto de encuentro cultural. ¿Sí? Qué bueno que la gente se reúna en las plazas, entre sus culturas, su cultura barrial. Si doña Pepa borda como los dioses y Margarita pinta cuadros que es un primor, pero nunca va a poder llegar a exponerlos. Las chicas hacen artesanía y las vecinas que pasan los de una a otra. son buenísimas para hacer todas esas cosas. Pero vieron que a la Popu dan las posibilidades de entrar a esos lugares en donde se dice, se hace arte. Señores, en la plaza de la villa se hace arte. Se hace arte con la murga, se hace arte con los grupos, se hace arte con los vecinos. A rato. Ese micrófono no te sirve. Bueno, ¿qué querés? Pero a ver si traes material como la gente. La gente está esperando que vos digas algo y no sale por el micrófono. Negra, es un problema técnico. ¿Qué técnico? Un técnico. Habla bien. No sé. La cuestión es que no sale. ¿Sale? ¿Sale? ¡Sale! ¡Ahí salió! Bueno, yo trabajo siempre con chicas de toda la zona sur. Voy al hogar 3, a mi hogar 3, por ahí voy con las chicas de vez en cuando. Voy acá a Barrio Inaudi, que está cerquita del otro lado de la del Sharfield. También voy a conversar con las chicas por ahí. Y trabajamos el grupo de género. ¿Cómo suena, Género. Pero no cortamos tela. No. Hablamos de mujeres. Yo por las dudas, para que no se dé cuenta. Hablamos de mujeres, para mujeres, para mujeres, con mujeres. Y hablamos de muchas cosas. Esa tierra. Por ejemplo, a ver, ¿qué temas tratan ustedes las mujeres? Todas esas que están acá, a ver, sentadas. ¿De qué hablan? A ver, cuenten. ¿De qué? ¿De los chicos? ¿De los chicos que van a tener? ¿De los chicos con los que van a salir? ¿De los chicos que dejaron? ¿De qué chicos? ¿De todos esos? ¿En ese orden? Bueno, de los chicos que van a tener, vayan contándolos despacito. Tengan cuidado, no se vuelva loca. De los chicos con los que van a salir... Ah, de eso pueden salir todos los sábados, todos los domingos, no importa. De eso pueden salir con muchísimos. De los chicos que dejaron, cuidado, no sean ingratas. Después andan haciendo bolero los boludos por ahí, cantando desesperado. Me dejó, se fue con otro. Y después dicen que es culpa nuestra, que ellos hacen los boleros, ¿viste? Está jodida vos. Sí, estoy re jodida de la garganta, del pecho, la tierra, el viento. Yo no sé para qué te dedicas a esto si no te da, loca. No me critique y siga. Bueno, yo les decía, ¿las escucharon a ellos? Yo tomo tequila para olvidarte. Yo con dejarte y no verte más, te olvido, chau, no hay tequila, no hay problema, se acabó. Gracias. En cambio ellos, dale que va y dale. Estás tan enferma porque me dejaste. Tu vida y mi vida, ¿qué camino hallaste? ¿Qué camino voy a hallar si te dejé? Y si te dejé por un buen motivo. No te voy a andar dejando por boludeces. ¿Eh? Te cambié por otro, loco, ya está. Es así, no hay otra vuelta. Y vos seguís cantando. Y vos seguís chupando. Lo que pasa es que no sabe cómo justificar el ir al bar. Entonces meta a decirme y decirme y decirme que es culpa mía. No es culpa mía. Vos sos un borrachín. Eso es lo que pasa. Nada que ver. Hasta la Charu yo no tengo nada que ver con este. Nada. Pero bueno, estamos aquí reunidas las mujeres. ¡Arriba las mujeres! ¡Bravo por las mujeres! ¿Vieron que somos más? Acá no hay ningún títere de ustedes que diga ¡viva los hombres! ¡No se va a levantar ninguno! A ver, lo reto. A ver, un hombre. No dijo ninguno, se cagan. Son cagones. Son cagones. Han sido siempre los más malos, los más... pero nada. Nosotras vamos a llevar adelante el mundo como siempre lo hemos llevado. Bueno, chicas, chicas, ¿qué novedades hay en la zona sur? A ver. El hospital de la zona sur, ese que lleva el nombre del rey español, está haciendo ligaduras de trompa. ¿Sabían ustedes? Es muy difícil en esta ciudad de Córdoba, pero la gente de la zona sur lo logró. Las mujeres de la zona sur lo lograron. Vaya al hospital, señora, y hágase la ligadura de trompa si quiere, porque usted es dueña. Llene un formulario y ahí le van a hacer la ligadura de trompa. Único en la ciudad de Córdoba. Verdaderamente, ¿saben de quién es la lucha? De las minas de la zona sur. De las milvias esas que están ahí sentadas por ahí. ¿Eh? De la gente del Abra Palabra. De la gente que rompió los huevos hasta que logró los derechos de las mujeres. Es fácil, miren, la ligadura de trompa es así. Yo les explico. Se juntan dos elefantes, se los ata de las trompas, se los pone al frente de la habitación suya y no va a tener nunca más un chico porque el guaso no va a entrar nunca más. Es fantástica la ligadura de trompa. Cara por el maní, pero bueno, para darle a los elefantes, ¿vio? Chicas, chicas, nosotros hace poquito hicimos la celebración del Día de la Mujer. Lástima que las mujeres en este mundo celebramos después de una tragedia, ¿vio? Y bueno, ¿pero qué se le va a hacer? Es parte de la recordación. Sepan, chicas, que cuando hay otra de la mano de ustedes, una compañera, una hermana... siempre van a estar acompañadas. Busquen, busquen a su vecina, busquen a su compañera de trabajo, busquen a sus hermanas sanguíneas, esas con las que siempre se pelearon. Ponga la mano, pare la bocha y busque en su hermana la confianza, que le dé la mano. Que se termine toda esta agresión contra las mujeres. Quítenle los fósforos a los guasos porque últimamente nos están quemando. Tengan cuidado. Sean siempre compañeras y vengan a hacer arte a las plazas. Busquen el punto de cultura porque seguro que acá algo van a encontrar que las beneficie. ¿Usted se está aburriendo, señora? ¿No? ¡Qué alegría! Me alegro, porque para que usted no se aburra, acá van a seguir los grupos cantando y tocando toda la noche. Se viene la danza, se viene la música, se viene el rock. Hay folclore, hay rock. No sé si hay tango, pero bueno. ¡Ay, rock, che, loco! ¡Ay, rock! ¡Ey! ¡Las ratatas, sí, loco! Bien. Así que nos estamos viendo dentro de un ratito. Yo vuelvo luego para hablar de alguna otra pavada que se me antoje por ahí. ¡Nos vemos! Muchas gracias a la negra. ¿Le habrá quedado algo para decir a la negra? No sé, es medio tímido, me parece. Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a la banda de Cristo. Los chicos tenían pensado organizar un evento hoy, son de una iglesia de acá del barrio. Nos encontramos en el brete de que habíamos organizado juntos, habíamos organizado en la misma hora, en el mismo lugar, dos eventos diferentes. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos, se vino la Banda de Cristo, que también representa la gran diversidad que hay en el barrio, no solo cultural, sino también religiosa, que nos pareció excelente poder juntarnos y hacer algo en conjunto. Así que, bueno, bienvenidos los chicos de la Banda de Cristo. Buenas tardes, hola, sí. Buenas tardes a todos, muy bienvenidos, gracias por estar en este lugar. Como decía recién la señorita, nosotros teníamos pensado hacer algo aquí en este lugar, pero dicho de paso, está bueno esto que se ha hecho, esto que nos podamos unir todos juntos a cantar, a hacer un poco de música, un poco de danza, un poco de arte. Está muy bueno, de verdad, está muy lindo. Bueno, le comentamos, nosotros somos la Banda de Cristo. Somos un grupo de acá de Villa Libertador, la mayoría de los chicos son de acá de la zona. Ya dentro de poquito estamos por sacar un disco. Estamos a una semana de nuestro primer disco y va a salir muy lindo, va a salir muy lindo. A una semana prácticamente. Así que, bueno, ya cuando salga el disco, bueno, acá por las librerías cristianas o las librerías seculares lo van a encontrar. Así que espero que nos acompañe, también nos apoye en esto que vamos a hacer. Y bueno, si están los músicos, ¿sí? Vamos a gozarnos. ¿Sabe que acá traemos un poco de merengue? Algo centroamericano. Merengue con cuarteto. Nosotros le decimos merengueto. Pero bueno, le vamos a poner onda, ¿sí? Nos vamos a gozar. Listo, bueno, vamos Mati. A hacer una prueba. Gracias por venir. La verdad, como le decía mi amigo Franco, la oportunidad es grande para nosotros porque no han dado ellos, ¿no? La oportunidad de mostrar esto que para nosotros es importante. Nosotros, esto es fin de lucro, lo hacemos por amor. Así que cualquier cosa dentro de unos minutos damos sin fin de lucro. Vamos a dar nuestros teléfonos. Cuando alguien necesite ayudar a alguna persona, cuenten con nosotros porque somos unos guerreros y unos locos que vamos a cualquier lado. Ayer estuvimos en Hogar 3, hoy aquí y mañana estamos en otra iglesia. Estamos trabajando mucho y, como le vuelvo a decir, lo hacemos por amor. Y para la paz mundial y bueno, para todas las cosas hermosas que hay en nuestra vida. Bueno, espero que les guste. Hacemos una pruebita. Sí. Si me escuchas, esta loca intervención es que tengo un corazón desconsolado que me pide a cada rato el sonido de tu voz, queriéndote hablar por el teléfono, tan solo expresar. Así de corazón abierto. Y vamos, acompáñame con sus palmas. ¡Esa! ¿Sabes quién llegó? ¡La Banda de Cristo! No te alarmes, pido mil disculpas. Yo te explico si me escuchas esta loca intervención. Es que tengo un corazón desconsolado que me pide a cada rato el sonido de tu voz, queriéndote hablar por el teléfono. Y de corazón abierto. A ver cómo dice el coro. volver a verte, te extraño como siempre. Mi vida vuelve. Sé que piensas que ya no hay remedio, que no queda nada bello de lo que hubo entre tú y yo. Pero te propongo, en vez de separarnos, de rodillas entregarnos, abracemos el perdón. No digas que no, no abrigues el rencor. Si escuchas amor, recuerda. Extraño como siempre. Vuelve, que sin ti yo estoy perdido. Yo me niego este castigo de vivir sin tu amor. Y vuelvo, pero ¿sabe con quién? Con la banda de Cristo. Vamos con sus palmas, cabo. Arriba. Oye, Santo. Se detiene vida. Vuelve. Aquí ya no hay nada, tan solo quedan ganas de volver a verte. Te extraño como siempre, vida. Vuelve. Aquí ya no hay nada, tan solo quedan ganas de volver a verte. Te extraño como siempre. ¿Está saliendo lindo? ¿Se escucha lindo ahí? Bien, buenísimo. Les comento un poquito de esta canción. Esta canción habla sobre la pareja, ¿no? Cuando llegan momentos así que son difíciles y a veces quieren separarse. No lo permitan. No lo permitan realmente. Que luchen por el amor de su pareja. Luchen. Luchen porque muchas veces, aparte de nosotros, sufren quizás nuestros hijos, ¿sí? Nunca permitan que se separen. Luchen por el amor que sienten el uno por el otro. Bueno, seguimos entonces, dos, Mati. Dos. Vamos a presentar un tema de la banda, ¿sí? Este tema, el de Leo. ¿Sí? Bien. Esta canción es muy particular para nosotros. Bueno, escuche la letra. Vamos, Mati, lárgalo nomás. ¡Gozando! ¡Machete! Vamos con sus palmas todos juntos, acompáñenme. Voy a contarte que hoy me decidí estoy decidido a salir adelante. Estoy seguro que me esperarás, porque también yo tuve que esperar. Pero te juro que de ahora en más no volveré a alejarme. Quiero que sepas que a partir de hoy vivo en tu vida y hablo con tu voz. Quiero que sepas que me he arrepentido de no hacerlo antes. Que con mi fe y con mi gran ilusión, con tu palabra y tu presencia, Dios, seremos más para ayudar al mundo a salir adelante. Quiero que sepas que estoy decidido a servirte, Señor. Yo necesito acercarte a ti, pues necesito ser feliz. Hoy yo quisiera enseñarte que estoy desesperado por tu amor. Quiero que sepas que quiero vivir toda la vida junto a ti, que soy más fuerte si creo en ti. Sepas que a partir de hoy vivo en tu vida y hablo con tu voz. Quiero que sepas que me he arrepentido de no hacerlo antes. Que con mi fe y con mi gran ilusión, con tu palabra y tu presencia, Dios, seremos más para ayudar al mundo a salir adelante. Quiero que sepas que estoy decidida a servirte, Señor. Necesito ser feliz. Hoy yo quisiera enseñarte que estoy desesperado por tu amor. Toda la vida junto a ti, que soy más fuerte si creo en ti. Ay, si creo en ti. Y lo cachimbo. ¡Gozando! ¡Machete, machete! Hoy necesito acercarte a mí, pues necesito ser feliz. Y hoy yo quisiera enseñarte que estoy desesperado por tu amor. Soy más fuerte si creo en ti. Ay, si creo en ti. ¡Gozando! Acompáñame con sus palmas todos juntos. Fuerte ese aplauso para estos músicos muy buenos. ¿La están pasando lindo, gente? ¿Les gusta? Muchas gracias a todos aquellos amigos que han venido. Ahí, amigo Julio, a Rodo, al Bocha. ¿Dónde está el Bocha? No, no, no vino. Ah, los Bocha. Para nuestras fans, la de rojo y la de negro. Y la de violeta y la de yay. A ver, ¿cuántos saben bailar merengue acá? ¿Sabe alguno bailar merengue, merengue? Una salsa. Una, ahí va, una va. Esa. Esa, que esto se puso bueno, chico. Bueno, muchachos. Seguimos entonces. Un cuartetazo eso, así como hace Jiménez. O lo hacemos cuarteto. Hacemos un cuartetazo. Seguimos con Porque me amaste. Bien. ¿No? ¿Los dinteles? Bien. ¡Que se muevan los dinteles del cielo! Se muevan los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Se muevan los dinteles del cielo cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto. Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles. Se mueven, se mueven, se mueven los del cielo. Se mueven, se mueven. Cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto, se mueven, se mueven, se mueven los dinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo. Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo. Bueno. ¡Muévete! Cuando yo le canto a mi Dios, se mueven los dinteles del cielo. Cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto, se mueven, se mueven, se mueven los dinteles, se mueven, se mueven, se mueven. Se mueven. A ver ese coro. Se mueven, se mueven. Cuando yo le canto a mi Dios, se mueven los dinteles del cielo. Cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto, se mueven, se mueven, se mueven los dinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo. A ver ese coro. Muchas gracias, gente. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos los que están participando. Ahí los chicos de la murga también. Muchas gracias, chicos. La verdad que por la buena onda que le están poniendo. Muchas gracias a todos los que han organizado este evento. Está muy lindo. Está muy lindo, de verdad. Muy lindo. Muchas gracias acá a la señorita que nos está apoyando. Un aplauso, chicos. Un aplauso fuerte, fuerte. Fuerte a todos y a cada uno de los que organizan este evento. Otro aplauso más grande para la sonidista. Sí. Grosa. Para sus asistentes. Y un aplauso para toda la gente que ha venido a ver el espectáculo. Sí. Ustedes mismos, apláudanse fuerte. De verdad. Muchas gracias. Nos despedimos con un temita, ¿sí? Una cancioncita más. pero le vamos a poner swing, le vamos a poner gozo. A los centroamericanos, pero con mucho swing. Gozando. Y cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Él iba delante de ellos, él iba delante de ellos. Por el día columna de nube, en la noche columna de fuego. Por el día columna de nube, en la noche columna de fuego, papá. Quiero servirte con amor, con aceite en mi lámpara, Señor. Que no se puso bueno, chico. Como dice, estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes. A la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. A la medianoche llegó el esposo y las que estaban como ladrón, como ladrón, como ladrón, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia no puede mentir, que su venida será como un ladrón en la noche, que su venida será como un ladrón en la noche. ¡Ay, papá! ¡Que todo se puso bueno! Si tú quieres recibir el Espíritu de Dios, si tú quieres recibir el Espíritu de Dios, olvídate del problema y dale la gloria a Dios. Olvídate del problema y dale la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios de mi Señor. Gloria a Dios, nada me falta, confío en mi Señor. Gloria a Dios. Que esto se puso bueno. Tierra se llenó de su alabanza, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como una luz y ahí estaba escondido su poder, como dice. Seguimos unidos en esta tarde, muchachos, gozando. Jehová le dijo a Moisés, allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés, allá arriba de lo alto, que este fuego del altar hay que mantenerlo ardiendo. Este fuego del altar hay que mantenerlo ardiendo. Y tú te preguntarás, ¿cómo es que se hace eso? Y tú te preguntarás, ¿cómo es que se hace eso? Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego. Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego, mi hermano. De Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está ahí. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. A ver, su mano arriba, levanta la mano al cielo, alabemos al Señor, levanta la mano al cielo, eso. Y aquí se siente el fuego de la unción, y aquí se siente el fuego de la unción. El día de Pentecostés estaban todos unidos. caídos. Y el día de Pentecostés estaban todos unidos. Y del cielo recibieron y el Espíritu del Nazareno. Y allí todos fueron llenos del Espíritu Santo y fuego. Fuego, fuego. La iglesia quiere fuego. Fuego, fuego. La iglesia quiere fuego. Muévete, Nazareno, Espíritu Santo y fuego. Muévete, Nazareno, Espíritu Santo y fuego. Fuego. Esto se puso bueno. Gozando. Y nos fuimos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Muchas gracias a todos. Fuerte el aplauso para los chicos de la banda de Cristo. Muchas gracias por sumarse. Muchas gracias por acordar y poder compartir el espacio. Muchas gracias a los chicos. Dos cosas. Si se fijan detrás del escenario, hay algunas personas que están haciendo un mural, que también es parte de esta actividad que estamos haciendo hoy. Así que si alguno tiene aptitudes artísticas y ganas de sumarse, se puede llegar al sector del mural y colaborar. Y si no, observarlo como estamos haciendo todos desde acá. Más que eso lo vamos a hacer. Pero fuerte el aplauso para los chicos que están haciendo el mural. Desde hoy a las 4 de la tarde se están matando bajo el rayo del sol. Va a quedar hermoso. Releva, ¿quién va a hacer una florcita? ¿Alguna cosita? Vaya, pinte, pinte. ¡Qué cultura la nuestra, nena! Diversa. ¡Qué bárbaro! Diversa, punto de hermosa. Cultura. Esto es fantástico. Recién esta banda, ¿viste? ¡Fuego, fuego! ¡Wey, wey! ¿Viste? Llamando a Cristo. Allá el Padre Santo, que no sé si salió a saludar también. Era una cosa así, y esa es la cultura nuestra. Y hoy, lamentablemente, estamos recordando también a... O ayer recordamos a la gente de la, esta cosa que se explotó la sinagoga, ¿te acordás? Los israelitas también sufrieron una cosa. ¡Qué diversa que es nuestra cultura! Diversa. ¿Cómo le vamos a encontrar la vuelta para el punto? ¿Cómo, Huguito? Decime vos, Huguito. ¡Entramos todos! ¡Entramos todos! ¡Sí, señores! ¡Entramos todos! Hacemos un gran agujero y por ese agujero negro vamos todos hacia la cultura. ¡Vamos! Y vamos. Se van preparando los chicos de la murga Halcón, que están acá al costado. Así seguimos con la programación. También les queremos recordar una cosa, que desde el Centro Cultural de Villa Libertador le decimos no al basural de la zona sur, no al basural de nuestro hogar 3. No acá queremos está, que los pibes nazcan con plomo en la sangre. Ahí, no queremos ser el basurero de toda la ciudad. No queremos, a nadie le gustaría que en tu patio te tiren la basura, los restos, los desperdicios. Entonces le decimos no al basural. Nuestro momo en carnaval este año le decía lo mismo. No a la basura, sí señor. No al basural en la zona sur. Y le damos la bienvenida entonces al grupo Halcón, a la Murga Halcón. Ellos son de Quisquisacate, de Argüello, hace 12 años que están tocando. Bienvenidos, wow, chicos, cuando quieran. Eran todos chiquitos cuando empezaron esto. Porque si hace 12 años que están, deben haber sido así cuando empezaron ustedes. ¡Qué bueno! ¿Vamos a bailar? ¡Vamos, Palma! ¡Vamos, Halcón! Horas con 35 minutos, hace más de 2 horas y media que estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde Radio Sur, también con la gente de Vibra Cultura y bueno, disfrutando de lo que es esta jornada de cultura, de espectáculo, de juntada, bueno, de muchísima gente de todo el país, Romy, y bueno, medio como que ya le estamos dando el cierre, y por supuesto esto aquí continúa, pero bueno, vamos haciendo el balance en lo que ha sido esta jornada, ¿no? Vamos a, sí, la verdad una experiencia muy interesante y fructífera. Haber estado aquí en la plaza, haber podido transmitir en vivo no solamente la articulación de la universidad con las organizaciones, sino también esta articulación que fue Vibra Cultura con FM Sur, fue la primera vez que nos encontramos al aire, esperemos que volvamos a encontrarnos. Y la idea por ahí es cerrar la transmisión conjunta sin antes poder entrevistar y consultarles a dos personas que son referentes de los programas que nos respectan, que son el programa Derecho a la Cultura, Franco Morán, y Mario Farías, referente del FM Sur. Y vamos a hacer un esfuerzo, porque estamos acá con música de fondo. Mario se ríe, porque él tiene retorno y escucha. No está como yo y como Franco, que estamos haciendo fuerza para poder escuchar. Bueno, ¿qué les ha parecido, Mario, Franco, este encuentro, esta instancia, esta jornada que todavía no termina, sigue, pero se puede hacer un pequeño balance? Esto recién empieza, la participación popular, las organizaciones que producen cultura y cotidianeidad, me parece que es muy positivo. Creo que esto sería interesantísimo replicarlo en donde podamos y en cuanto el lugar esté abierto para eso. Y que se haya hecho en Córdoba este encuentro con compañeros que vienen de distintos lugares del país, con agrupaciones culturales, musicales, teatrales de distintos lugares, me parece que eso es también fortalece esta cuestión del derecho a la cultura, así como nosotros seguimos peleando fuertemente por el derecho a la comunicación como un derecho humano. Creo que bueno, que son tiempos en los cuales históricos que vive el país, en donde podemos avanzar para que la gente también incorpore y se apropie del derecho a la cultura como un derecho que le pertenece. Para eso también es importante que desde la clase dirigente, de los sectores políticos, vean estos emprendimientos y apoyen estos emprendimientos para que la gente de los barrios, las mayorías excluidas, los sectores populares que a veces no pueden acceder a la recreación, a la posibilidad del entretenimiento, del ocio, de lo que significa estar pasando un momento agradable, lo puedan hacer. Y entonces, bueno, realmente creemos que afirmar ese derecho a la cultura, la presencia de la universidad acá en Villa Libertador, nos pone muy contentos y nos fortalece para pensar juntos en que, bueno, que se puede, ¿no? Eso iba a decir, también es muy significativo y simbólico estar haciendo esta radio y este encuentro de esta articulación organizaciones-universidad en un lugar tan emblemático de Córdoba como es la Plaza de Villa Libertador. No estamos en la Plaza San Martín, que es la plaza central, estamos a varios kilómetros, podríamos decir, de lo que es esta plaza, y es la propuesta que viene tratando de llevar a cabo lo que fue primero el ciclo programa el ciclo de Derecho a la Cultura y ahora Programa Derecho a la Cultura. Es lo que vienen intentando hacer. No sé, Franco, si querés desarrollar un poco más o comentarnos cuál es este balance de esta apertura 2012. Bueno, el balance por más positivo, estamos muy contentos de poder, como universidad, poder compartir con las organizaciones de Villa Libertador y con organizaciones de todo el país esto de lo que es la reconstrucción de un tejido social afectado y destruido en la época de la dictadura y en los 90, que con mucho esfuerzo y mucho trabajo se está reconstruyendo gracias a muchos vecinos que hacen de esto de todos los días la cultura viva comunitaria y que está permitiéndonos poder expresar distintas identidades, ¿no? Y contentos porque, bueno, poder cumplir como una partecita pequeña que es la Universidad del Estado, el rol que tenemos que cumplir estando en estos espacios, pudiendo aportar nuestras herramientas para potenciar lo que ya los mismos vecinos vienen haciendo todos los días y sobre todo eso, volviendo a poner sobre lo público que el derecho a la cultura es algo que se ejerce y es necesario que se ejerza todos los días, y por eso es que también estamos acompañando la idea de una ley que financie y legitime la cultura comunitaria de todo el país. Me agradezco profundamente a todas las expresiones culturales que han llegado de los distintos puntos del país, que se han venido por aquí, de Formosa, de Mendoza, de Rosario, de la Capital Federal, de Buenos Aires, a la gente, bueno, donde representa Franco, a toda la gente de aquí de Villa Libertador, a nuestras redes corresponsales populares, ¿no? A Miriam, a Luisa, bueno, a todo este equipo que ha hecho posible esto, y sobre todo a estos artistas populares que le han puesto ritmo, vida. Siempre decimos que la Plaza de Villa Libertador late y tiene vida, ¿no? Y ahora mucho más con estos colores, estos sabores y estos ritmos que estamos escuchando, ¿no? Bueno, un gusto haber podido compartir el aire, el micrófono, haber trabajado codo a codo con FM Sur. Esperemos que sea algo que se repita. vamos a decir que aquí acaba el aporte radial de Vibra Cultura, pero bueno, vamos a seguir transmitiendo, va a seguir FM Sur transmitiendo el festival desde el blog de Vibra Cultura, desde el Facebook se va a poder seguir escuchando. Vamos a estirar el aire hasta las 10 de la noche, sintonicen la 90.1 o entren a estas vías virtuales para seguir escuchando y seguir conectados. Para nosotros ha sido un gusto que ustedes estén compartiendo esta emisión. La radio está abierta para seguir haciendo cosas juntos. Hay una conversación que teníamos recién con Franco de avanzar en la producción de algunos spots que vayan sembrando el mensaje de que la gente se tiene que apropiar de su derecho a la cultura. Y bueno, está el desafío de producirlos y de que bueno, la radio nuestra y la radio de Farco lo puedan difundir para que entre todos vayamos acumulando esa fuerza necesaria para que logremos, digamos, la política pública que haga que la cultura entonces sea un derecho para todas y para todas. Bueno, nada, para terminar, gracias a FM Sur por el acompañamiento, para nosotros es más importante porque además queremos construir una universidad que esté con el pueblo, pero que sobre todo reconozca lo que ya hay, que son las organizaciones, que son las instituciones como las de ustedes que trabajan año a año para fortalecer todo lo que es esta comunidad. Y nada, por en ese sentido estamos más que contentos de haber podido venir a este barrio y poder trabajar conjuntamente con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Franco Morán, coordinador del programa El Derecho a la Cultura aquí de la Universidad de Córdoba, a Mario Farías, director de Radio Sur 90.1 FM, a Sergio Gallardo, a Judith Gervaldo, a nuestra red de corresponsales populares, a Miriam, a Luisa, a Daniela Marelli, a Mechi que hizo la producción, a Franco, también a Álvaro, a Diego, bueno, un montón Mercedes, de gente. Fuimos muchas personas trabajando para que esto pudiera salir al aire, para poder estar llegando no solamente al aire cordobés, sino también por internet, saltando fronteras y que esto se pueda repetir. Y lo vamos a seguir replicando seguramente por todas nuestras vías. Bueno, hay un camino que empezamos y esperemos que nos sigamos enredando. Siguen tocando los halcones en el escenario, viene la cruza después, grupo de aquí de Villa El Libertador, Luz Azul, para ponerle rock a la tarde. Después, bueno, música y cumbia peruana y mucho, pero mucho más en esta jornada de cultura. Y no se olviden, mañana en La Perla, todo un día, a donde habrá talleres, habrá foro de discusión, habrá debates. Como decía el compañero Balán del Culebrón, esto tiene mucho que ver con la ley de medios que anduvo dando vueltas en distintos foros y que ahora es lo que es y hace falta avanzar mucho más todavía para que se aplique en un total. ¿Por qué no la ley de cultura puede ser igual, puede ser lo mismo, no? Si no tienen posibilidades de ir por sus propios medios, recuerden que a las 9 de la mañana desde la Plaza Vélez Sarsfield hay colectivos gratuitos que van hacia La Perla, así que si tienen ganas y tienen interés de participar, vayan, acérquense, que se pueden trasladar hacia La Perla. Punto de cultura, punto de encuentro, punto de estar juntos aquí, en este lugar del mundo, Villa El Libertador. Romy, un gusto. Y bueno, tenemos que venir de nuevo porque estuvo buenísimo el dulce. Los bien que nos han tratado por acá, ¿no? Un gusto haber compartido el aire con vos. Muchísimas gracias, Tito, a vos. Nos vemos. En todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. Para todas las edades, puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda.